Rudy. Sinacritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Bueno, y esto que estamos oyendo es el grupo de Uribe Costa de Middle Fingers. Esta gente con bases electrónicas hacen unas mezclas verdaderamente curiosas. Le dan lo mismo a temas de Itoiz que a los Bizardunas. Y en breve vamos a tener su nuevo disco, Mass Apps and Mixes. Pero de mientras os dejamos con una anterior canción. Sipping Up to Boston. Oh! Bueno, y después de haber oído este tema de los años 80 de Barón Rojo, Las Flores del Mal, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Antonio de La Gallina Vasca. Antonio. Papá, ¿qué tal? Muy bien, pues queríamos comentar contigo el número este que tenéis a puntito de salir. Pues sí, que sale el 1 de mayo precisamente, este pasado mañana, el domingo. Bueno, igual incluso el sábado, pero bueno, oficialmente es el número de mayo, sí. Bien, sería raro que el número de mayo salga en abril. Bueno, es que normalmente salimos el primer sábado de mes. Entonces, bueno, como coincide que el 1 de mayo es domingo, pues ya aprovechamos y ya pues la gente lo tiene un día antes a su disposición. ¿Y qué nos puedes adelantar de su contenido? Bueno, como sabéis, tenemos las típicas noticias un poco jugando con la actualidad, pues bueno, ya sabéis, lo típico de las elecciones, de todos estos escándalos, de Panamá, bueno, un poco las típicas noticias que parecerían inventadas si no fuera porque salen en los demás medios también, jugando un poco con eso, pues con humor gráfico y algún texto escrito. Luego tenemos las secciones pues de noticias breves, noticias curiosas. Bueno, por ejemplo, de noticias curiosas, si queréis os podemos comentar, por ejemplo, una que, bueno, es una especie de denuncia, digamos, por decirlo así, de que un estudio que han hecho en el Reino Unido ha descubierto que los niños británicos pasan menos tiempo en la calle o en el patio, por así decirlo, que los presos, de media. Porque, bueno, según este estudio, los niños británicos a la semana pasan solo media hora en la calle, jugando, se supone, vamos. Entonces, pues, se supone que un preso pues puede estar 2 horas en un patio. Un preso, digamos, entre un preso medio, ni uno que esté en la corredor de la muerte, ni... Bueno, el caso es que, curiosamente, este estudio no lo ha patrocinado pues una asociación por los derechos de los niños, sino precisamente la marca Persil de detergente, pues en parte porque, claro, los niños... Porque los niños no se ensucian. Exactamente. Los niños de hoy en día, pues consumen, las familias de hoy en día, se supone, habrán hecho sus estudios y consumen menos detergente porque los niños, pues claro, están en casa viendo la pantalla y la que corresponde en cada caso, bien sea el móvil, el ordenador, la tablet o tal. O la tele. O la tele, efectivamente, que todavía hay gente que ve la tele. Y con las radios tan buenas que hay. Total que, bueno, pues medio en broma, medio en serio, este fabricante de detergente pues ha sacado una campaña reivindicando que la suciedad es buena, porque, bueno, está claro que, bueno, está bien llevar la ropa limpia, ¿no? Pero también, pues como se suele decir, si no rompes los huevos no haces una tortilla. Y un niño lo que tiene que hacer es, pues correr, subirse a un árbol, tirarse por una campa. Bueno, entonces, pues, medio en broma, medio en serio, han hecho esta campaña a la gente de Persil, que, por cierto, han hecho un vídeo de apoyo a la campaña, bastante curioso, porque empieza entrevistando a presos de una cárcel de Estados Unidos, sin decir de cuál es la pregunta, ¿no? Y salen los presos diciendo, pero eso es horrible, pues yo no lo podría soportar, me parece deprimente. Y les está diciendo, pues eso, que los niños británicos de media pasan solo media hora en la calle, ¿no? Cuando ellos, pues creo que en el caso de esta cárcel, que es auténtico el vídeo, o sea, los presos les han entrevistado en la cárcel y tal, pues no sé si tienen una hora de patio. Y dicen, joder, es que con media hora sería, vamos, insoportable. Pues esta es una de las noticias, bueno, breves o noticias curiosas que hemos puesto en la sección Lucha y Cachondeo, que es otra de nuestras secciones habituales, que es, como sabéis, pues son pues campañas irónicas, originales, tanto a nivel de pintadas, pegatinas, camisetas, etcétera. Pues hemos hecho una que ha sucedido pues esta misma semana aquí en Bilbo, en la que, bueno, como sabéis, el solar de Cucucha lleva ya pues unos cuantos años vacío, y pues se hizo una pintada en la que se puso Azcuna Centro A, un mural bastante grande, durante la noche. Sí, un mural que ocupaba prácticamente toda la valla del Tapiao, vamos. Bueno, abajo arriba sí, y luego a lo ancho no, porque claro, todo el tapiao, pues imagínate, todo el perímetro de Cucucha era enorme. Pero bueno, era un mural muy grande, hecho en parte pintado y en parte con papel previamente pintado para hacerlo más rápida la acción. Y entonces, pues bueno, era un poco una denuncia, ¿no? Como, pues parece que, pues bueno, que mientras el centro Azcuna se le pone el nombre de Azcuna, cuando, bueno, para honorificar a este alcalde, pues de otras cosas que hizo él, otro centro cultural que funcionaba y que no necesitó de los 75 millones de euros que se invirtieron en Azcuna Centro A, mejor dicho, Alhóndiga Bilbao, pues bueno, era Cucucha, que sin costar un euro a la gente, bueno, al erario público, sino, bueno, fue simplemente, pues, bueno, simplemente no, pero fue la labor de voluntaria y desinteresada de mucha gente y muchos colectivos para arreglar el edificio e ir poniéndolo bien. Y cuando ya está funcionando, pues este alcalde que tanto se supone que hizo por la cultura, el mejor del mundo, según decían, pues va y está a favor de su derribo, bueno, y desaparece, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente se hizo este mural y, bueno, pues en un barrio en el que parece ser que la policía o, digamos, las autoridades no se acercan para otras cosas, pues cuando hay un mural que les molesta, pues en cuestión de horas ya fue convenientemente griseado con gris Guggenheim y nada, y sacado de la circulación. Entonces, bueno, pues esto es una de las cosillas que hemos puesto en este mural. Hemos puesto, pues, la foto del antes y el después. Bueno, de hecho, fui yo personalmente a hacer la foto del mural cuando vi que había salido, y cuando llegué ya solo pude reproducir, pues, la pared pintada de gris, vamos, que para lo que quieren hay medios y hay rapidez. Para otras cosas, pues nada. ¿Y qué más quieres que te cuente? Por ejemplo, pues, por ejemplo, ¿qué vais a hacer el fin de semana que viene en Barcelona? Cosita, ya al hilo de lo que he dicho antes, otra cosa que hemos puesto en esta sección de lucha y cachondeo es la semana sin pantallas, que es la semana que viene. Bueno, es un rollo del mundo anglosajón, como siempre, que antiguamente era la semana sin televisión, que era una especie de iniciativa para que la gente, pues durante unos días, se programaran. Bueno, la historia es que demostrar que hay una especie de adicción a la tele o que se pueden hacer otras cosas aparte de ver la televisión. Entonces, pues durante una semana se organizaban actividades diferentes a ver la tele, con la idea de que la gente, bueno, se comprometiera durante una semana a no ver la tele. Y luego de repente es como poco cuando te vas de vacaciones en verano a la naturaleza y luego vuelves y te sientes un poco extraño en septiembre delante de la pantalla, como diciendo, en un sitio cerrado, pero ¿qué hago yo aquí, no? Pues un poco para ayudarle a la gente a desengancharse, y un poco para que tome distancia, ¿no? Un poco de lo artificial y a veces incluso insano que es ver la tele, ¿no? Y entonces, bueno, esta semana sin televisión ha evolucionado, lo mismo que ha evolucionado los medios audiovisuales, y ahora se llama Semana sin Pantallas. Y más que a los adultos, ahora un poco se dirige a los chavales desde los padres. O sea, se organizan pues juegos y movidas para que durante una semana los chavales pues no tengan ni el móvil ni estén viendo la tele y tal. Y bueno, esto pues es la semana que viene. Buena iniciativa. Sí, es una, el cartel es un cable de internet reproduciendo una especie de nudo con un nudo corredizo de una horca, vamos. ¡Oh, qué drástico! Muy gráfico. Sí, me decías. Y te decía que a ver los planes que tenéis para el próximo fin de semana en Barcelona. Sí, bueno, va a ser un poco especial porque en vez de estar ahí en la fiesta de 2 de mayo, no, bueno, pues sí, resulta que nos han nominado, bueno, el fin de semana que viene es el Salón del Cómic de Barcelona, que es como a nivel de cómic el evento así más importante a nivel estatal, y bueno, después de Angoulême, igual del de Europa. Y resulta, pues, que dentro de este salón, pues, se entregan unos premios anuales, pues, al mejor autor de cómic, al mejor álbum publicado, bueno, etcétera, etcétera. Y hay un premio que no es exactamente de cómic, pero bueno, es al mejor fanzine, pues, publicado en 2015. Y bueno, hay, como en las demás categorías, hay unos finalistas. En este caso hay 5 fanzines, 5 publicaciones, y resulta que, bueno, que una somos la Gallina Vasca. no sé por qué, no sé a quién le hemos llamado la atención por ahí, porque es un premio así a nivel estatal y pues, la gallina vasca pues prácticamente no sale de aquí. Pero bueno, a alguien le ha gustado por ahí y entonces pues nos han elegido como finalistas y el viernes que viene es la entrega de premios. Nos han invitado a ir pues a hacer bulto, pero bueno, por si acaso tendríamos que subir a recoger el trofeo, que bueno, pues estaría muy bien, pero hombre, teniendo en cuenta que no somos una publicación específicamente de cómic, como son el resto de las que compiten, pues igual lo tenemos un poco más difícil, pero en cualquier caso, pues es un reconocimiento y una alegría, y vamos a ir pues unos cuantos de la gallina vasca y a disfrutar y bueno, igual a celebrar también. Bueno, pues a ver si hay suerte. Sí, y... es decir, que este premio, pues antes ya lo ha ganado el Temeo, lo ha ganado Pate de Marrano, y bueno, es bastante alternativo y la verdad es que, bueno, pues para nosotros sería, pues, vamos... Un gran reconocimiento a vuestra labor. Pues sí, un gran reconocimiento, sí, la verdad. Vale, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito y hasta otra. A vosotros y hasta cuando queráis. Bueno, agur. Agur. Bueno, pues esto ha sido Bizi eta Adierazi del grupo Nikets y aquí tenemos con nosotros a dos de sus integrantes. Ellos son Mikel y Xaber. Efectivamente. Apae, apacapú. Y bueno, pues vamos a estar aquí un ratillo con ellos hablando unas cosas. Por empezar, por el principio, ¿cuándo sale el grupo? Pues yo creo que es un poco relativo, porque nos juntamos hace muchos, muchos años, cuatro tíos, y Michael no estaba todavía en nuestras vidas. Pero bueno, yo creo que lo que es Nikets empieza desde que está Michael, ¿no? Que es desde 2002 aproximadamente, aunque Jorge y yo, el batería y yo, estábamos ya desde antes, ¿no? Desde el 99 por ahí, y estamos ahí acicalando a cuerdas y parches, ¿no? ¿Tú qué dices, Michael? Eso mismo. Nada, llegué, yo vi ahí típico anuncio que ves ahí, se busca bajista en unos locales de ensayo. Y nada, llamé y desde entonces me he quedado con estos. No hemos sido muy fieles mutuamente. Y desde que estamos los tres, pues este año hacemos 14 o 15, ¿no? Desde 2002, pues sí, 14 añitos. Sí. 14 añitos, que ahí es nada. Ahí es nada. Y en estos 14 años habéis grabado... Jo, pues el otro día tuvimos ese pequeño... no es más que debate, reflexión, ¿no? Esa pequeña reflexión de decir, joder, tantos años con el grupo y realmente tan poco material editado, ¿no? Pero luego Michael decía, ¿no? Pues que a lo mejor un grupo no solamente se basa en material grabado. Tenemos una maqueta, una demo de cuatro temas, que luego escucharemos un tema de esa demo, que no fue editada nunca, pero sí reeditada, y haremos un videoclip y todo, y luego contaremos un poco cómo va el rollo, y un disco, ¿no? Y luego pues algún vídeo, y centenares de conciertos, sobre todo en Vizcaya, y pues por ahí, ¿no? Michael, tú que... Eso es, sí, no, lo que decías, sí, al final que no se trata solamente de grabar discos cada año o cada dos años e intentar y frustrarte porque no lo consigues. Al final sí, hostia, no vivimos exclusivamente del grupo, lógicamente, cada uno tiene su trabajo y tanto nosotros como otros muchos grupos de por aquí del underground somos conscientes de que no te da la vida para ensayar cinco días a la semana y meter caña para... Bueno, sí, también es cierto que los grupos que sacan un disco cada año o cada año y medio, al final ves y dices, hostias, tienen 15, pero verdaderamente yo lo podría juntar en 8. O sea, a este le sobran 4 temas, este disco entero no pinta nada en la historia de este grupo. Eso es, sí. Hombre, sin meternos en la calidad de canción, ¿no? De lo que es una canción, yo, bueno, hombre, a mí sí, personalmente sí me gustaría tener más material, ¿no? Si no es cada año y medio, pues cada dos o tres, ¿no? Como mucho, tres años, ¿no? Pues yo han pasado 4 años desde el anterior y, bueno, lo que sí que es verdad que siempre 5 días a la semana igual no, pero semanalmente sí estamos. Semanalmente dos días mínimo y máximo, ¿no? Porque son 2 días, es como ir a misa, ¿no? 2 días y ahí, ¿no? Clavados. Al final, el ser músico sacrificado. Bueno, es un... Ambas, o sea, sacrificado y también te aporta mucho, claro. Sí, como se arma, con gusto no pica, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, y estáis, entre comillas, preparando un disco nuevo, ¿no? Sí, no, pero entre comillas no, estamos preparándolo sin comillas. Sin comillas, sí. Ya, para que salga pronto y esas cosas. Para empezar pronto a grabarlo, sí, para que salga, pues tampoco queremos poner una fecha, porque al final es lo que decía Michael, ¿no? Que te pones una fecha, te frustras y al final dices, bueno, pues cuando salga salió, ¿no? Pero sí, la intención es, si no es 2016, pues principios de 2017. Yo creo que este año ya tiene que estar, está ya a punto de parir todo esto. Estamos rematando ya temas, alguno nos faltará por componer, pero poquito más. Y bueno, pues a meterse a estudio, a grabar y a ver qué resultado tiene. Y hacer vídeos, que casi es más importante que grabar un disco. También. Bueno, y nos habéis traído una canción de lo que va a ser ese nuevo disco. Sí, es una canción que ya está grabada de hace año y pico, porque se componió y nos propusieron grabarlo. Y bueno, dijimos, pues, vamos a hacer un vídeo, ¿no? Es otro tipo de material, ¿no? Porque el siglo XXI, ahora la música se ve más que se escucha, ¿no? Eso es, ahora es el formato que se consume. A mí me fastidia reconocerlo, ¿no? Porque soy un poco fetichista, ¿no? El tema de, pues, ya sin tener que ir hasta el vinilo, ¿no? Pues tener un compact disc, un CD compacto, poder disfrutar de él, ¿no? Pues bueno, pues un single, ¿no? Que se llama Saldu. La gente lo conoce, yo creo que es lo que nos ha abierto bastantes más puertas estos últimos 2 años que nunca, ¿no? Bueno, pues vamos a oírla. Dale al play. Idea, you say. Bueno, y esto que hemos oído ha sido la canción Saldu del grupo Niketz. Recordaros que estamos en Sin Acritud en 97 Ratia. Y bueno, me ha llamado la atención mirando sobre vosotros que tenéis ahí unos cuantos premios. A ver, contarnos algo. Unos pocos, tampoco mucha lo bestia, pero bueno, unos poquitos, que tampoco nos presentamos a todos los concursos que existan. Pero sí que tenemos, pues fuimos ahí los primeros, el primero que tenemos creo que es el semifinalistas en el Emergenza, un concurso de grupos que hubo, finalistas en el pop rock de Leioa, ¿no? Era... Sí, ahí sacamos un premio a la mejor canción en euskera. Eso es. ¿Qué más tenemos? Fuimos también ganadores en el Saharacho Rock, un concurso que se hizo en Zaramillo. Bueno, y así un poco lo más destacado últimamente lo que tenemos es el tercer premio en el Villa de Bilbao, la sección metal. Realmente nunca hemos ganado nada. Así de siempre, Bueno, nos hemos quedado de segundones. Bueno, es currículum, ¿no? Sí, hombre, yo tengo ahí una imagen sobre, hay mucha paña que no, el tema de concursismo pues pasa, ¿no? Y realmente es verdad, porque parece que está la música vendida, ¿no? A concurso, ¿no? Pero realmente es una opción también para grupos emergentes poder salir un poco a la superficie, ¿no? Al final, o sea, nunca puedes llover a gusto de todos. Es una otra reflexión. Me levanto un poco reflexivo yo hoy. Hombre, pero nadie sale de la lonja de ensayo para ser el telonero de Sepultura, ¿no? Está claro. Y tampoco tocas para ti mismo, ¿no? O sea, al final la música es un poco, ¿no? Mostrarte, ¿no? Y estar ahí. Por lo menos estar ahí. Cantáis tanto en castellano como en euskera, ¿no? Solo en euskera. Bueno, tenemos un temilla en castellano de la maqueta, Decir Todo. Vale. Y ahí el título de un tema del disco es Cicuta con C, ¿no? Pero es en euskera también. Le damos el euskera. Sí que es cierto que entre nosotros pues no lo usamos mucho. Realmente soy yo el que hace el letrista, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Perdóname. Estoy adelantando y así le damos un poco de... Perdón, Luego es una pregunta bastante típica, tópica. ¿Cómo hacéis? ¿Cuál es el proceso de creación de una canción? Es complicado. Pues primero se echa barro, agua, se remueve todo bien. Y se da... Bueno, cocinamos muy a fuego lento. O sea, cada uno, igual Chaver más que nada, se trae un riff de guitarra. Nos lo enseña, nos dice, mira lo que he tocado. Y nosotros pues lo mandamos a tomar por culo. Del 5% de lo que hace, pues igual se queda algo. Le añadimos un poco de ritmo y la batería y la base rítmica también, y ahí cocinamos ya un poquito las cosas. Alguna vez también con el bajo también componemos algo, y bueno, prácticamente es eso, componer primero la música y luego metemos al final las voces, la letra y las voces. ¿Quién compone las letras? Más básicamente hago yo. Como canto yo me lo creo y tal. Bueno, que me quede macho alguna letrilla por ahí que queda pendiente por meter. Sí, la U y la V. Y esto yo creo que también es un poco por el tema de que el conocimiento de la lengua, ¿no? Al final esto es una filosofía de vida, ¿no? Es una decisión, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿por qué no euskera en el castellano? ¿No? Sí. Realmente puede ser un poco hipócrita, ¿no? Porque nosotros no hablamos en euskera, entre nosotros. Yo, en cambio, sí que intento vivir al máximo posible en euskera, ¿no? Entonces, eso mismo que en la vida misma, la música, ¿no? Decides cantar en un idioma o en otro, pues porque sí, no hay otra respuesta, ¿no? En el que te sientes cómodo para cantar también, y el bueno, que te gusta, para comunicarte. No sé. ¿Te hemos contestado? Sí, sí, perfectamente. yo me acuerdo hace muchos años en un programa de entrevistas musicales que había en Radio 3, creo, siempre les hacían a todos los grupos una pregunta: ¿qué disco tienes en el plato? Eso ahora es un poco fuera de tiempo. ¿Qué música lleváis en el MP3? Buah. Es una pregunta muy jodida esa, ¿eh? Yo tengo ahora en el coche, que es donde más escucho música, tengo el de Nation de Sepultura, por ejemplo. Yo ahora mismo estoy dando ahí a cosas muy raras también. me pillé el último de Eraso, pues así un poco más convencional, pero le estoy haciendo mucho caso al tema del Spotify, que cada lunes te hace una lista, un setlist en base a tus gustos musicales, y a mí me está gustando el rollo que me está ofreciendo, ¿no? Y no sé, y voy por ahí un poco. Pues así lo último, un grupo instrumental que se llama If This Tree Is Cold Speak o Cold Say, no sé, si estos árboles pudieran hablar, ¿no? viniendo del inglés. Y es un rollo psicodélico que si lo oyes más de media hora te prestas por la ventana, pero a mí me está empezando a molar ese rollo. No sé si tengo un problema o no, pero bueno, está. Cierra las ventanas. Míratelo. Bueno, ¿y qué próximos conciertos tenéis planeados? Pues nada, tenemos este viernes nos vamos a Lizarra, Estella, allá en Navarra. ¿Este viernes es hoy? Este viernes es hoy. Y ahora en breve cogemos la furgo y arrancamos para allá. Y mañana sábado en el Edasca tocamos junto a Barbacore. ¿En el Edasca de Baracaldo? En el Edasca de Baracaldo junto a Barbacore y ya me estoy emocionando y todo, ¿eh? Junto a Barbacore sí, y a Golpe Radical. No, por desgracia no solemos tener este tipo de fines de semana, ¿no? Tan intensos de lo que es pillar furgoneta y yo estoy contento y todo. Y bueno, la semana que viene tenemos en Lekeitio, en el festival, ¿cómo se tiene un nombre el festival? Joder, luego lo digo, después el siguiente tema lo digo. Que lo mismo en el móvil. La policía. Y el Augar Fest, ¿no? El 4 de junio. Uh-huh. Y luego el premio de Ascena Busia del Vía de Bilbao, que nos dieron también, empezó en Bilbo Rock en Ascena Busia, no sabemos qué día. Y a ver si empezamos a grabar, porque realmente no nos dejan tampoco meternos a estudio. Ah, estáis ajetreados. Con Chijope Rock, el equitio. Ahora, con Chijope o con Chijope, se mola. ¿Dónde vais a grabar? Pues no tenemos ni idea todavía. Estamos llamando a muchas puertas y bueno, pues yo preferiría no mojarme todavía. El anterior está grabado en Tiopete, un gran estudio, ahí tenemos un contacto con Irkus. Desde aquí un saludo, el puto amo, un amigo. Ya es un amigo, no es un compañero de profesional, sino que es un amigo directamente. Y estamos ahí barajando varias opciones, ¿no? Pues Tío Pete es una de ellas. Igual hacemos un híbrido, bases en un lado, voces en otro y guitarras en otro. A saber, tampoco. Por mucha varita mágica que tenga el mago, la magia no la hace la varita mágica, la hace el mago. Al final, eso es así. Qué bonito te ha quedado. Bueno, y un poco por ir terminando. Habéis traído aquí una canción de la primera maqueta, sí, remasterizada. Sí, es una canción, realmente es de una demo que grabamos en Tío Pete, pero no es la primera maqueta, es una demo de 4 temas. Vale. Que salió después de la maqueta, pero bueno, no llegó a salir nunca. Es simplemente 4 temas que nos abrieron bastantes puertas y concursos además. Y se llama Premiac. Lo que hemos hecho ha sido remezclarlo y meter otra vez las voces, porque claro, de tener 25 años a tener 31, pues cambia un poco el timbre. Aunque luego realmente no queda tan tan tan diferente. Es lo curioso. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que contar. Sí, yo quería decir algo, porque la gente dice que somos muy, muy cómicos y muy todo, y me ha parecido un poco la entrevista muy, muy guapa. Felicidades. Cuéntate. A mí también me ha sorprendido. Cuéntate un chiste. Sí, quería contar un chiste. Es que es muy corto además, ¿eh? Es un tío que entra a una tienda pues como la de Apu, la de los Simpson, y dice, oye, ¿tienes tabasco? Y dice, sí, en la máquina. Estamos un poco de chispilla. Está muy bien. Bueno, pues aquí nos despedimos con este tema y buena suerte en estos bolos. Eso muchas gracias. Nos vemos el sábado a todos los que estáis escuchando ahí. Es que ricas con la roboita, más aspira, tía. Ez nun ez da pentsatu ere, dena orain, dena gaurkoz, egon behar. Ez nun ez da pentsatu ere, beti presaka eta ez jakitea, premiek hiltzen dute. Zioa, ne kontratiak egin dira. eta berren. Mila eta irureun da hogeita amabi. Mila eta irureun da irurogeita emeretzi. Mila eta bosteun da amabi. Mila eta seireun da bederatzi. Mila eta zazpireun da larogeita bederatzi. Mila eta zazpireun da larogeita malau. Mila eta zortzireun da hogeita emeretzi. Mila eta zortzireun da irurogeita emeretzi. Mila eta bederatzireun da hogeita maika. Mila eta bederatzireun da hogeita mezazpi. Mila eta bederatzireun da irurogeita sei. Mila eta bederatzireun da irurogeita maika. Arrano beltzarekin joan ziren, joan Jaengo Navas de Tolosara, nafarrak, eta kate, kateekin itzuli etxera, eta kate, kateak ekarri herrira, armarrira. Atzerritarrentzat, atzerrian gerla irabazi, eta herrian nafarroa galdu, nafarra aroa galdu. Ez dea bada etxipengarria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi. Ez da nun baita aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman. Nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari. Ari zaizkigula, digutela, eman, ematen. Eman eta sar, hartuko, sartuko, dugula digutela, sartuko, hartuko. Baldin, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Eun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeloi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. El pasado martes se cumplieron 79 años del bombardeo nazifascista sobre la villa de Guernica. Esa tarde, bombarderos de la Legión Cóndor arrasaron en Lunes de Mercado esta simbólica villa. No fue ni el primero ni el último de los bombardeos contra objetivos civiles e indefensos en Vizcaya. Nuestro compañero Gorka Fernández nos presta este cuento para que empaticemos con esas miles de historias que encierran estos bombardeos. Txoriak. Érase una vez, no hace mucho tiempo, una niña jugueteaba en las inmediaciones del caserío de sus abuelos. A punto estaba de cumplir los 2 años. Las tardes las pasaba en el césped que estaba junto al maizal en lo alto del monte Oiz. Hacía poco tiempo que había llegado allí desde Durango. Una monja la había llevado hasta allí. Poco a poco se iba ajustando al nuevo ritmo de su vida. Más tranquilo, por cierto. De repente, aquella tarde, escuchó un ruido que le resultaba conocido. Llamó a la abuela, a mamá para ella. ¡Amama, etoy, choiak! Los aviones sobrevolaban el cielo como desnortizados pájaros que migran en dirección contraria, con ánimo de adentrarse en alta mar. Mayalen, durante toda la tarde, no dejó de cantar, saltar y mirar hacia arriba. Estaba siendo muy entretenida, a pesar de que no jugaba con su abuelo, Aitite para ella, ya que éste había bajado a vender productos agrícolas al mercado de Guernica, como hacía todos los lunes. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Beitu a mama! Gritaba sonriendo. Al caer la noche, todo estaba en silencio. Un silencio mucho más intenso que cualquier otro silencio que antes hubiese oído en su corta vida. La abuela, a mamá para ella, acostó a Mayalen y ésta preguntó: «A mamá, ¿hay tite?». «Aitite es da iñoiz etorriko», respondió la abuela, mientras una lágrima se recostaba entre los pliegues de la almohada. Aquel diálogo se repitió ininterrumpidamente durante al menos un mes y medio. Dicen que los niños no recuerdan nada de lo que han vivido antes de los 4 años. Hoy, Mayalen, en la residencia de ancianos en la que vive con su marido, cuando sus nietos vienen de visita y le preguntan: «A mamá, ¿hay tite?», ella les responde: «Aitite es da iñoiz etorriko». A pesar de ello, su marido aparece a los pocos minutos tras venir de jugar la partida de mus con los amigos y se funde en un abrazo con sus nietos. ¡Qué rica! Ya está, me den a hacer el un 90 más aspegar el ordea. Ahora está me pasó, este sick, de esto te va, es mesteric. Mire si ya mira Isaac, Isaac Arrib, sabe tu ad. Pero está yo te rinde con un, como la Isaac, al verte con su. Que te carrea, con paqueta tu ad, a Isaac, yo te quiero. Da Isaac, usted tiene el bon, caro a todo el pacho en el que se. Que rica, que rica, que rica. Yeah.